Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición más de La Cratador, un contrainformativo libertario que está aquí acompañándoos todos los jueves de 8 a 9 desde hace un porrón de años. Y nada, pues esta semana tenemos bajas entre en nuestras filas. Y la que viene me temo que tendremos todas las del mundo porque es Jueves Santo y nos vamos a ir a tocar el bombo. Y aquí no habrá ni Dios, ni Cristo, ni nadie. Por las calles sí, parece que salen los integristas ahí a darle al bombo y esas cosas. Bueno, pues os recordamos cómo os podéis poner en contacto con nosotros. Ya sabéis que tenéis un correo electrónico microabierto@radiotopo.org donde nos podéis escribir y pues eso, mandar noticias, convocatorias, artículos, lo que queráis. Y también que tenemos ahora, aparte de redes sociales, que tenemos las de siempre, el Twitter, el Instagram y el Facebook, @radiotopo, que también os podéis suscribir a nuestro canal de Telegram en Radiotopo. Buscáis simplemente Radiotopo en Telegram y ahí tenéis un canal para ir enterándoos de lo que va aconteciendo en esta vuestra emisora. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo. Bueno, que luego os comento lo que es esta fricada que suena. Bueno. Que nada, recordaros que tenéis también un apartado de correos, el 6032-50080 Zaragoza. Un teléfono fijo, el 976-29-13-98, y que ya os podemos dar un teléfono móvil donde mandarnos cosas por WhatsApp. Si lo encuentro. Yo lo tengo a mano, si te parece. Vale. Dilo. Pues es el 656-381665. Muy bien. Seguridad social. Ah, bueno, y que tenemos una serie de emisoras, se nos han olvidado las emisoras que nos remiten. Un saludo. ¿A quién? Venga, que las tiene apuntadas. Radio Almaina, es la primera por orden alfabético. Esta semana las tenía apuntadas. Pues por orden alfabético, pues también Agora Sol Radio. Es verdad, eso va antes que Almaina. ¡Ay, oh, qué mal! Bueno, Almaina desde Granada. Agora Sol Radio, bueno, que emiten desde Madrid. Luego tenemos a la gente de Huesca a través de Radio Espiritrompa. Valencia a través de Radio Malva. Sabadell a través de Radio Trama y Bilbao a través de Irola. Y precisamente de por ahí, de esa zona, son los que van a acompañarnos al principio del programa. Lo que estaba sonando era 25 Coming Fire, un LP que tienen compartiendo con la gente de Zinc de Madrid, y bueno, pues hardcore acelerado. Estas cosas que nos gustan a muchos de nosotros. Estos concretamente de decir, bueno, pues hablar de así de currículums y tal, parece ser que hay alguno de los Harina de Huesos de Subhumanos tocando entre ellos. Otros viejos conocidos. Y comenzamos con temas locales, aquí que es un tema que, bueno, la verdad es que va a ser bastante recurrente en todo el estado, y es que ahora se está empezando a negociar el convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la provincia de Zaragoza, y al mismo tiempo también se está negociando en muchos otros sitios. Aquí en Zaragoza, de momento, el pasado día 25 de marzo tuvo lugar la cuarta reunión del convenio de limpieza, y decir que la realidad es que de momento no se ha avanzado nada en la negociación colectiva, puesto que la empresa no ha puesto encima de la mesa ni tan siquiera una propuesta de reducción de horas, de mejora de ningún tipo, y la propuesta económica, de momento informal, parece que ronda a una subida de un 1% a 3 años. Pues sí, como estáis oyendo, una subida de céntimos prácticamente anuales, y además dicen que el convenio sea prorrogable y que se haga por 5 años, lo cual favorece a las empresas. Todo esto sin ninguna mejora social. Decir que ya en los años anteriores las subidas de los convenios de limpieza, uno de los sectores que tiene uno de los convenios más bajos desde el punto de vista salarial, han sido bastante, bastante pobres, y que hasta el punto de que en algunas provincias del Estado español, de hecho con la subida del salario mínimo, a algunas trabajadoras se les ha subido el sueldo porque era prácticamente el salario mínimo y menos del que hay ahora mismo. Vale, y ahora nos vamos hasta Huesca. Visita al Chernóbil aragonés. Los trabajos pendientes contra el Lindano tendrán un coste de 500 millones de euros y este año habrá seguimiento hidrogeológico junto a Enquinosa. Los barrancos de Bailín y Sardás en Sabiñánigo, junto con la factoría de Enquinosa, son dos de las zonas más contaminadas de Europa. El culpable es el vertido de 140.000 toneladas de HCH, un isómero tóxico resultante de la fabricación del pesticida Lindano, cuyo uso está prohibido, pero que sigue ahí y por el que el gobierno de Aragón lleva invertidos más de 63 millones de euros en abordar el problema, pero la factura va a ser más alta. El Ejecutivo estima que la factura de los trabajos pendientes supere los 500 millones, unas labores que están siendo supervisadas incluso in situ. El director general de Cambio Climático y Educación Ambiental, Carlos Gamarra, y la jefa del Servicio de Suelos Contaminados, Elena Cano, acompañaron el pasado viernes a los representantes de los diferentes sectores afectados por el Lindano. Uno de los puntos más destacados de la visita fue el emplazamiento de Enquinosa, en el cual se va a iniciar este año 2022 un nuevo seguimiento hidrológico continuo, que se suma a los ya existentes de Sardás y Bailín. En la visita se explicó también a los comités los diferentes investigaciones y proyectos en marcha, para lo que se trabaja con universidades, instituciones y administraciones, así como para especificar los costes necesarios para culminar los trabajos pendientes, que se calculan ascienden a más de 500 millones de euros. Estos no son asumibles en su totalidad por el Gobierno de Aragón, así que tanto los fondos del Ministerio de Medio Ambiente como los de procedencia europea son necesarios para completar estos trabajos de limpieza y regeneración. La fábrica comenzó a comercializar este pesticida en 1975, generando una fuerte contestación social. La planta desechó de forma descontrolada sus residuos entre 1975 y 1983 en el vertedero de Sardás y desde 1984 hasta 1992 en el Bailín. La empresa cerró en 1994 y desde entonces se intenta que sus responsables paguen por el daño causado, aunque sin éxito hasta el momento. Actualmente no hay datos fiables sobre la producción de la química, pero se estima que se generaron alrededor de 7.000 toneladas de residuos sólidos al año y entre 300 y 500 toneladas de residuos líquidos que se han filtrado al subsuelo y al río Gallego. Pero dentro también hay residuos. En el interior de Enquinosa existen unas 191 toneladas de otros residuos peligrosos de menor riesgo. En estos momentos, cerca de 40 personas que trabajan en las diferentes tareas de control y descontaminación del Lindano, también a diario se controla la calidad del agua del río Gallego, el seguimiento ecológico anual del cauce, así como el control periódico de la calidad del aire, las aguas subterráneas y los suelos del entorno. nos ayudará. Y este domingo es la marcha contra la macrocárcel de Zuera, la que hace la número 19, nada menos. Y decir que, bueno, pues esta marcha vuelve a gritar abajo los muros, aunque en una, bueno, pues en una versión más modesta, debido a que, bueno, pues ha sido la pandemia y todo esto. Y es el domingo 10 de abril, con la salida en autobús a las 11:30 desde el Colegio Tenerías en el Coso Bajo y la salida en bici a las 9:30 de la mañana desde la Plaza de la Madalena. Decir que va a haber radio en directo, Radio Hawái, que es una radio que emite solo un día al año, en la que también colabora Radio Topo, y que es una emisión que emite para dentro de los muros. También va a haber un taller de cartas, poesías, charlas, micro abierto para quien quiera hablar, música y mucha reivindicación. Y este sábado 9 de abril, Comando Kumare, Antibingo Musical y Rumba Taleguera y Salsa en Vinilo en el Arrebat, en el Quique Mur, perdón, se me dio la olla, en el Centro Social Ocupado Quique Mur en Torrero. Y bueno, pues en 2021 la marcha contra la macrocárcel hubiera cumplido el 20 aniversario, sin embargo, la pandemia obligó a parar durante 2 años esta movilización, impulsada por la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, y el año pasado hubo una ruta en bici hasta la prisión, y bueno, porque fue lo único que se pudo hacer con todo esto de las normas anti-COVID. Y este año, aunque en un formato más reducido, la marcha vuelve y acudirá no solo gente de Zaragoza, sino también gente desde Huesca. Zaragoza, 19ª marcha contra la macrocárcel de Zuera el 10 de abril. Volvemos a los muros de la macrocárcel, esta vez en una versión más modesta, pero sin olvidarnos de que ninguna persona nos es ajena. Que el discurso de la mano dura y el punitivismo, ahora tan en boga con el ascenso de un partido fascista, no nos convence. Que las cárceles siguen sin ser la solución a problemas sociales y que año tras año volveremos a gritar: ¡abajo los muros! Nos vemos el 10 de abril en Zaragoza. La salida en bus será a las 11:30 en el Colegio Tenerías, en Coso Bajo. Y la salida en bici con bielas salvajes partirá a las 9:30 desde la Plaza de la Madalena. Desde la 1 del mediodía hasta las 6 de la tarde, Radio Hawái emitirá para dentro de los muros, con música, taller de cartas y más, en el parking de la macrocárcel. Las cárceles no sirven, las macrocárceles tampoco. Transcurría el año 1915. De una punta a otra de España, un tema encendía las pasiones y era objeto de toda conversación: la guerra europea, que muy pronto fue mundial. Para las empresas, los negociantes, los especuladores de todo género, se abre un periodo de ganancias sin tasa. Los salarios en ciudades y campos no siguen el ritmo impetuoso de los beneficios. Los jornales de los peones en el campo no suelen pasar de una peseta o de una 50, además de la comida. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. 500 mujeres de La Naja, Huesca, fueron a la capital llevando en brazos a sus criaturas en una marcha de 50 kilómetros para pedir pan más barato al gobernador. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, y trabajar. Antonio pa' comer, San Antonio pa' cenar, San Antonio pa' comer y trabajar. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan y trabajar. Una gracia pa' comer, una gracia pa' cenar, una gracia pa' comer y trabajar. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan y trabajar. Y ahora continuamos hablando pues de otra marcha, las canalistas de la Naja o el triunfo de la mujer rural. Hace 107 años recorrieron a pie 52 kilómetros para pedir pan al gobernador civil. Embarazadas o con sus hijos en brazos, reivindicaron la construcción del Canal de Monegros, una obra necesaria para que sus familias pudiesen salir adelante. Sin saberlo, su marcha improvisada se convertiría en uno de los de las mayores acciones sindicales de la historia de España, aunque hoy en día no se hable de su proeza en las escuelas. Sus descendientes quieren honrarlas. Al igual que ya lo hicieron previamente sus antepasadas, un grupo de mujeres camina con paso decidido por los áridos campos del corazón de los Monegros, en Huesca, una comarca que ha estado siempre pendiente de la lluvia y de los nuevos sistemas de regadío. Es un terreno que conocen bien, pues sus mayores han vivido siempre de la agricultura y la ganadería sobre estos valles de Montes Negros. El viento árido recorre sus rastros y acaricia sus facciones en comunión con el desértico paisaje que se asemeja al del planeta Marte. 500 mujeres de La Naja, Huesca, fueron a la capital llevando en brazos a sus criaturas en una marcha de 50 kilómetros para pedir pan al gobernador. Recita el solista Francisco Curto desde la plataforma de vídeos más famosa de internet. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, completa el romance. Sin pan, sin pan, sin pan y a trabajar. En el recuerdo de todas las personas mayores de la Naja están los relatos de sus madres o abuelas que les transmitieron sus vivencias y que hasta ahora no han llevado al papel. No en vano, el suyo es un territorio construido y contado con sustantivo masculino, que ha olvidado que su presente está hecho a base de un pasado de nombres femeninos. Hoy por hoy solamente se conserva un documento escrito a puño y letra por estas mujeres. Es una carta enviada a un periódico provincial por una de las canalistas. El texto, plagado de faltas de ortografía, fue escrito por Nicasia Lorda y da fe del entusiasmo y pasión de aquellas mujeres por la defensa de sus intereses, en una época en la que el machismo era predominante. Fabiola Martínez, bisnieta de la autora, conserva la misiva original y se la muestra con entusiasmo a las vecinas. Alza la voz como quien quiere reivindicar algo y levantándola hace lo propio con el artículo de su bisabuela, que lleva sujeta con sus dos manos a modo de reliquia. Esto que veis aquí plasmado en tinta es la consecuencia de la crisis en el campo, que acentuó la pertinaz sequía y la subida de los precios de la época, les comunica. Bajo el título El canal en serio, Nicasia Lorda se despachaba a gusto criticando a los hombres que se oponían al proyecto de riegos del Alto Aragón y les tildaba de asquerosos, cobardes y chismosos, muestra de la valentía que les empujaba a la hora de seguir adelante con sus pretensiones reivindicativas. Por su parte, la abuela de Teresa Otto, María Bistúe Torres, hizo gala de esa misma gallardía al enfrentarse cara a cara con el mismísimo gobernador mediante un gesto burlón que ruborizó al representante político. Según la nieta, este último tenía más que merecido ese momento tan bochornoso. En vez de dar luz verde al canal de Monegros, el gobernador se mostró vacilante y la construcción se vio paralizada. Mi abuela, exasperada, se llevó las manos a las partes bajas y le indicó que a ese paso las obras acabarían cuando tuviese lo de abajo seco, comenta entre risas Teresa Otto. los mandatarios jugaron con sus esperanzas durante los 15 años que duraron los trabajos del canal, mientras los hombres trabajaban duramente por una miseria peseta en una tierra agrietada por la sed y nuestros cultivos dependían de la clemencia del cielo. Las que se tuvieron que movilizar fueron nuestras bisabuelas y abuelas, dejando a un lado los fogones que alimentaban a toda la familia y a los animales en las cuadras, se movilizaron junto a otras compañeras procedentes de varios de los tramos por donde debía pasar el canal. Las localidades próximas de Almudévar, Berbeval o Torralba de Aragón se quedaron sin sus mujeres. Era el 25 de febrero de 1915. El agua para ellas era un sueño todavía. Querían reivindicar lo mismo de forma conjunta: pan y trabajo. Tal y como se puede leer en los periódicos de la época, las mujeres emprendieron una marcha a pie hacia la capital ostense. Se dieron prisa aligerando el paso porque tenían una razón de peso: solicitar la conclusión de las obras de regadío pendientes para así terminar con el desempleo derivado de las mismas y dar una oportunidad a las gentes del medio rural. Llegaron cuando cayó el día a Huesca. Las hospedaron en posadas y una vez hubo amanecido, el gobernador civil pidió que las sacaran de la ciudad por liantas. Las mujeres hacían demasiado ruido y había que hacerlas desaparecer. Pero era demasiado tarde. Las canalistas no querían dejar de hacerse notar e iban a realizar una gran manifestación. Intentaron comprarlas dándoles un poco de agua y una rebanada de pan con sardinas, pero la voluntad de las nájinas era mayor. Las mujeres no se iban a rendir tan fácilmente. Resistieron a la intemperie a capa y espada, contra viento y marea. Aguardaron durante horas a las puertas de la ciudad defendiendo su propuesta, y la ilusión por el agua se hizo realidad. El canal acabaría construyéndose. Antes, a instancias del gobernador, las quisieron humillar. Si bien habían ido a Huesca andando, las devolvieron esposadas como criminalidad y en autobús. El discurso oficialista es claro y directo, comprimiendo, reduciendo, reprimiendo las libertades personales de todos aquellos que están en constante movimiento, creciendo, construyendo, creando. La disidencia se hace fuerte, un paso atrás, golpe por golpe, es la consigna de la rabia frente al poder establecido, que día a día reconduce, que día a día reconduce el pensamiento colectivo, que día a día reconduce. La disidencia está en constante movimiento. La disidencia está creciendo. Creciendo en constante movimiento. En constante movimiento. Con cierto tono de culebrón está transcurriendo todo el tema de los, bueno, pues de los eventuales Juegos Olímpicos de Invierno, que puede que se celebren en Cataluña, puede que se celebren en Aragón o puede que en ninguno de los dos sitios. De todas formas, ha nacido la plataforma Aragón Stop Juegos Olímpicos, que nos dice en su primer manifiesto: por un Pirineo vivo, por nuestro futuro. Los podéis encontrar en todas las redes sociales. Y nos dice que esta plataforma, que es de gente que vive en el Pirineo, que la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno no responde a las necesidades del Pirineo. Lejos de ayudarnos a afrontar los retos que plantea el futuro, agudizará muchos de los problemas socioeconómicos y medioambientales que arrastra nuestro territorio. Todo esto, pues claro, para empezar, se pretende con los Juegos Olímpicos, desde el Gobierno de Aragón, gastar nada menos que el 85% del presupuesto destinado al turismo sostenible de los fondos europeos post-COVID. Y todo este dinero, pues, podría ir a paliar los diferentes problemas sociales reales que hay en el Pirineo. Uno de los más graves, por ejemplo, la despoblación y la falta de alternativas económicas. Y viene a incidir en un futuro bastante negro, aunque sea a través del negocio blanco, en lo que se ha dado en llamar el monocultivo de la nieve y la maldición del turismo. Bueno, pues ahora nos vamos a poner un poco rumberos, vamos a pinchar a Comando Comare, que es una de las bandas que va a estar tocando el sábado en el Quique Mur, en los actos previos a la marcha contra la macrocárcel. Escucharemos una canción que está en aragonés y salió en uno de estos recopilatorios que prepara la gente de Nogara, Ozaguer Chilo, concretamente en el número 5. Venga, os dejamos un rato con Comando Comare. De sueño y nunca despertar, porque sin tú me muero. A solas da más a falaganas parolas. Y salgo tendesa, ese abrazo que me daba. Y salgo tendesa, ese abrazo que me daba. Tirititranes barcos, tirititranas velas, tirititran bailando con la marea. Tirititranas solas, tirititranes sueños. Thank you. Y esto que empieza a sonar ahora son los Pisquerra, que salen a un recopilatorio con, titulado Canciones contra el Polígono de Tiro. Pues es un recopilatorio bardenero, pues gente de la zona que tratan el tema del polígono de tiro, de las Bardenas. Reza así en la portada que si escuchas esto al revés se oye a Satán despotricando contra los ejércitos. Y bueno, pues así de grupos conocidos pueden estar pues Pisquerra, El Corazón del Sapo, y luego así gente más desconocida que da un poco de miedito ver los títulos, la verdad. Sí, sí, porque sí, sin reírse. Porque Pimiento Radical o Tírame del Dedo que me pedo, pues no infunden mucha, sí, mucha confianza. Igual son unos grupazos, oye. Sí, no, sí, tú, sí. Tú lo que pasa es que eres un prejuicioso. Seguramente. Bueno, que todo esto venía a cuento de que eso, que vamos a ponernos un poco antimilitaristas, ¿no, compañero? Sí, demasiado hablamos de guerra últimamente, así que, bueno, pues nos hemos traído una entrevista porque este fin de semana hay movilizaciones en un montón de ciudades, el 9 de abril, de todo el estado, y bueno, pues están movilizando viejos y viejas antimilitaristas, y bueno, pues hemos traído una entrevista con Jesús, que la vamos a poner ahora, que la he tenido antes. Muchas gracias, y nos va a contar el porqué de esta movilización y sobre todo el trasfondo más profundo que tiene el antimilitarismo en general. Demasiado estamos hablando de guerra en estos días, pero para que nos hable desde un punto antimilitarista, pues tenemos al otro lado de la línea a Jesús, antimilitarista zaragozano, que lleva muchos años en la pomada y oponiéndose a los ejércitos y las guerras en todas sus formas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues tenemos una serie de movilizaciones en todo el estado este 9 de abril. Somos de Zaragoza, sí. Nos centraremos en la de aquí, bueno. Pues primero danos la convocatoria y el porqué de esta movilización. Vale, la convocatoria es sencilla de recordar porque es el día 9 a las 19, el sábado 9 a las 19. Volvemos a Capitanía, que es un rincón de la ciudad que nos llevaba mucho a la protesta en tiempos y que siempre que surge un conflicto bélico de las dimensiones que sea, es bueno recordar que la guerra también empieza aquí, que también tenemos aquí esa forma de entender la resolución de los conflictos violenta que emplean los estados, ¿no? Esa es una convocatoria que hacemos aquí el sábado, pero que también el sábado se hace en otras 10 ciudades, ¿no? Albacete, Barcelona, Granollers, Iruña, Jerez, Logroño, Madrid, Menorca, Valencia y Gijón, ¿no? Entonces, es una convocatoria que surgió un poco de la inquietud de que se necesitaba un mensaje de oposición a la guerra en un contexto mediático y, digamos, sociológico que estaba como enalteciendo a uno de los bandos, demonizando al otro, confundiendo poderes militares y económicos con pueblos. Y nos parecía que había que retomar ese mensaje antimilitarista que sabe diferenciar esos conceptos y que lucha por una cultura de paz que construya sociedades mejores para el futuro y no esa única opción que ofrecen los estados de utilizar las estrategias militares, que es por la que siempre se apuesta. Sí, porque está habiendo mucha confusión y parece como que nos estén obligando a tomar bando. Si no tomas bando, parece como que, bueno, siempre está una segunda alternativa, que es, por supuesto, la insumisión, como fue aquí en tiempos, y la deserción, y sobre todo a un papel tan patriarcal y tan horrible como es el de la guerra, porque Ha habido un texto muy bueno circulando estos días. Bueno, háblanos de ese mensaje de, sí. de bueno, de más allá de la deserción y de todo lo que implican los ejércitos como opresión desde todo, desde el poder, pero también desde el género, que es una forma de poder, de tantas cosas. Sí, pues queríamos en el texto también resaltar ese potencial antipatriarcal que tuvo la campaña histórica popular de la insumisión y que se sostuvo gracias al apoyo mutuo y en gran medida a la lucha de las mujeres antimilitaristas, ¿no? Claro, ese mensaje se pudo confundir con la figura de los insumisos que entraban en las cárceles, pero era un mensaje muy potente contra unas estructuras de poder y de dominación que se basaban en la masculinidad, en la preponderancia del poder del hombre en la sociedad, ¿no? Entonces, nosotros expresamos directamente en el texto que rechazamos la masculinidad forjada en la figura y el mito del guerrero, ¿no? Esa colonización patriarcal de nuestras mentes y cuerpos, el de los hombres y también el de las mujeres, ¿no? Entonces, no queremos tampoco, como personas, convertirnos en seres dañinos y peligrosos, que es lo que nos empuja a esa estrategia militar con la que se intenta educar a las sociedades y que consiste en ser capaz de cometer toda clase de humillaciones y maltratos en medio de la guerra, ¿no? Entonces no queremos ser cómplices de esa violencia sexual contra mujeres de todas las edades ni del asesinato de personas, ¿no? Entonces, un poco lo que se intenta expresar es que las soluciones que generan más violencia perpetúan la dominación de ese tipo, ¿no? Entonces, a nivel internacional ha surgido con mucha potencia desde la potencia agresora, en este caso, que ha sido Rusia, la actividad de la resistencia feminista contra la guerra, ¿no? Se ha generado una especie de coordinación de grupos feministas allí, que como ciudadanas rusas y feministas pues condenan esta guerra y que afirman como principio básico que el feminismo como fuerza jamás apoyará guerras, ¿no? Entonces nos parece importante lo que ellas piden, que es compartir su actividad. Hay una serie de herramientas para estar informadas y informados y informadas de esta dinámica de protesta allí, en la que ha adquirido una potencia especial, ¿no? Ellas dicen que el gobierno de Putin llevaba mucho tiempo sin considerarlas una amenaza, ¿no? Y es por ello que hasta ahora el movimiento no había sido afectado especialmente por las represalias estatales, ¿no? Tanto como otros grupos, digamos, ¿no? Sin embargo, hoy en día, pues eso, más de 45 grupos feministas están operando por todo el país en esa coordinación de resistencia feminista contra la guerra. Y ellas piden que se resalte esa oposición a la guerra. Ellas dicen que la guerra es violencia, es pobreza, son desplazamientos forzados, vidas rotas, inseguridad, ausencia de futuro, y que la guerra es totalmente incompatible con los valores y los principios del movimiento feminista, ¿no? La guerra agrava la desigualdad de género y hace que los logros en la defensa de los derechos humanos durante las últimas décadas retrocedan. Entonces, obviamente para ellas también resaltan que la guerra no solo conlleva violencia física, sino sexual. Pues como nos muestra la historia, el riesgo de ser violada aumenta dramáticamente durante la guerra para cualquier mujer, ¿no? Esa óptica nos parece importante. Nos parece también muy importante destacar el papel de toda la gente que está trabajando por la paz a un lado y a otro del conflicto. En Rusia hemos dicho, pero también estamos en contacto con el movimiento pacifista ucraniano. Es curioso cómo ves que cada en cada una de las dos, en cada uno de los dos lados, la gente es muy crítica, obviamente en Rusia, como ya decía, como iniciadora de la agresión en este caso, pero también en Ucrania, la gente pacifista y antimilitarista es muy crítica primeramente contra su propio gobierno, ¿no? Entonces, el movimiento pacifista ucraniano también critica que estos años se hayan dejado pasar sin emplear toda la energía y toda la decisión en resolver por métodos no violentos el conflicto que se estaba produciendo en el Donbass, ¿no? Y hay una especial intención de reforzar un poco la crítica de cómo se ha maltratado también, perdona un momento. Sí, sí, tranquilo. Sí, ¿no? Se me estaba secando la boca. No pasa nada, es normal. Con el tema de la objeción de conciencia, ¿no? El movimiento pacifista ucraniano se activó en el año 2019 precisamente por la persecución y de la gente en edad militar para meterlos en el servicio militar, ¿no? La caza de reclutas le llama el movimiento pacifista ucraniano. Entonces hicieron protestas y campañas allí y ellos dicen, por ejemplo, que el informe allí no está reconocida la objeción de conciencia y más que en determinados casos muy específicos que recuerdan un poco a la situación inicial aquí con los testigos de Jehová, pues eso, para determinadas creencias religiosas, etcétera, ¿no? Pero sin embargo ahí en el año hay un informe del año 2021 que habla de cerca de 1.600 casos de objeción de conciencia, ¿no? Entonces esa petición de acogida a la deserción y de impulso a la deserción y a la objeción de conciencia en ambos lados es también lo que identifica esta protesta del sábado día 9, ¿no? De exigir que la Unión Europea y el Reino de España en particular, dentro de ella, pues acepten las peticiones de asilo de quienes desertan de la guerra, claro. Uh-huh. Esto también un poco demuestra el cinismo este de la acogida de la gente cuando vemos que la inmensa mayoría de los hombres no pueden salir de Ucrania. Y esto es algo que no se menciona jamás en los discursos de bienvenida o de acogida a la gente que huye de allí, que no está haciendo nada el Estado español para forzar a que se pueda salir de allí si te niegas a combatir, ¿no? Entonces, a la gente entre 18 y 60 años, hombres, se les obliga a permanecer en el país, ¿no? Entonces se emplean eufemismos muy curiosos, ¿no? Se ha tenido que quedar para ayudar al ejército. Técnicamente lo que pasa es que no puede salir del país porque está en su puesta de edad militar, ¿no? Entonces, los casos de deserción, los casos de objeción de conciencia, todo esto es lo que pensamos que está absolutamente desamparado en este conflicto como en tantos otros, ¿no? Entonces, esa es una de las facetas que también nos inquietaba que no se estuviera abordando por ningún lado, ¿no? Y eso es lo que exigimos también. Muy Animamos bien. Además también a las poblaciones civiles de esos territorios en guerra, como están demostrando estos movimientos, a resistirse al odio social y apoyar a esos soldados y desertores que se niegan a participar en la matanza, pero obviamente es un trabajo muy complicado en tiempos de guerra, porque ya lo hemos vivido históricamente en todos sitios, como la gente se polariza a favor de las opciones militaristas que le presenta cada estado, con la manipulación y el engaño propio de la guerra, ese famoso dicho de que la verdad es la primera víctima de la guerra. Uh-huh. Y es todo este tipo de denuncias que vemos que no están presentes en las fuerzas políticas, en los medios de comunicación, los que creemos que alguien tenía que que abordar. Estamos también intentando difundir mucho ese tipo de informaciones que no salen en los medios empresariales de masas, y entonces hemos publicado algún material, y claro, el propio activismo de convocatoria de acción en la calle y tal nos ha frenado un poco, pero estamos publicando, por ejemplo, en piedepaz.org estamos publicando materiales de los dos lados sobre las estrategias de resistencia al servicio militar en Rusia, a la objeción de conciencia, los casos de deserción, también el mensaje del movimiento pacifista de las mujeres de la resistencia feminista contra la guerra, y nos parece que es importante también que la gente se documente en esas situaciones, ¿no? Entonces también queremos resaltar que también hacemos un llamamiento a que la gente siga en contacto con esta campaña de insumisión a todas las guerras para continuar teniendo una visión crítica y no sesgada de esta como de otras guerras, ¿no? Sin olvidarnos de que en este momento pedagógicamente tienes que actuar sobre esta guerra porque está mediáticamente en el ambiente, pero es importante recordar que hay más de medio centenar de conflictos militares en este momento, conflictos bélicos abiertos en todo el planeta, y en eso vamos a seguir. Hay una web que es insumisión a las guerras.org, que ha recogido como apoyo a este llamamiento más de 2 millares de firmas, que va a seguir abierto al apoyo de quien quiera respaldarlo. Y eso es básicamente Muy bien. Un poco lo básico que podemos contar de la movilización. Bueno, pues se nos ha ido casi el tiempo, ¿eh? O sea, veía que no me preguntabas, he dicho... Tú tranquilo, no te preocupes. Pues bueno, recuérdanos recordar eso, en Zaragoza en concreto, nos veremos este sábado día 9 a las 19 horas en Capitanía, en la Plaza Aragón. Muy bien. Pues muchas gracias, oye, Jesús, por esta entrevista. Nos has facilitado un montón de datos. Esperamos que los pueda digerir la audiencia. Y nos vemos en las calles. Un saludo pacifista. Chao. Un abrazo. Lo que sí te puedo decir es que todo el tiempo que he estado consciente en el hospital, la gran preocupación de la mayoría de los trabajadores eran los que tenían contrato COVID, que les renovasen el contrato hasta por lo menos junio y tal. Y luego hay un problema gravísimo que la gente no dice, muchísima gente está en precario, que os voy a contar a vosotros. O sea, que nadie tiene contratos fijos, pero gente que lleva 20 años trabajando en el mismo hospital y gente de un nivel acojonante. Entonces, tengo incluso familiares que llevan eso 30, casi 30 años y no tienen, vamos, contrato de 3 días, anestesista de 3 días y lleva 30 y tantos. No puede ser, como decíamos anterior, queremos pagar impuestos, pero sí, que vayan ahí. O sea, la sanidad pública le hace falta una inyección de dinero, y hay dinero, y si no lo hay, que lo quiten de otros sitios, porque es que es fundamental. Yo sospecho que mucha gente que toma las decisiones no ha estado enferma nunca, o tienen sanidad privada, porque claro, es que no lo entiendo. O sea, si estás enfermo, lo que quieres es que la gente que te atienda sean los mejores. En este caso, y además es que en España curiosamente los tenemos, de acuerdo, se hacen cosas, por supuesto, bueno, pero que se hagan más, que haya más gente en atención primaria, que los ambulatorios funcionen mejor, que funcionen mejor los sistemas de citas, de que los médicos estén más holgados para ver a los pacientes, y luego en los hospitales, que el Gregorio Marañón es un hospital excelente, la UCI es, pero luego hay un problema, luego las infraestructuras están mal, o sea, son muy antiguas, hay zonas que son, que parece que estamos en, iba a decir, en la Rusia soviética, pero vamos. Hay una cosa que yo creo que está clarísima, como dicen los clásicos, no hay voluntad política de inyectar dinero a la sanidad pública. Está más claro que el caldo de un asilo. Que no hay nadie que se quede sin atender ahora mismo, pero ha habido momentos de colapso. Entonces, los momentos de colapso, señores, pues si está muy bien lo del 20 céntimos de la gasolina, bueno, pues pon 20 céntimos de todos los españoles encima de la mesa para la gente de sanidad y que se contrate más gente, porque hay gente y muy cualificada. Bueno, pues sobradamente conocido, este es el actor Antonio Resines, que ha estado en un hospital público que le han salvado la vida. Y bueno, poco más que añadir a sus declaraciones, pero precisamente en el día en que podemos hablar de que han admitido una demanda contra Ayuso, la presidenta madrileña, precisamente la comunidad donde estaba este señor hospitalizado, por decir que hay centros de salud en los que no cogen el teléfono. De momento, demanda de conciliación, pero encima no tendrá ni que hacer el paseillo por los juzgados porque parece ser que no va a ir a declarar. Por cierto, también en el día en que nos enteramos que ha habido una trama de corrupción relacionada con Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, y con otra gente, en que, bueno, pues por vender mascarillas defectuosas y guantes que no valían y autotest y estas cosas, pues ha habido una serie de comisionistas que se han llevado comisiones de hasta un 160%. En fin, hay noticias que se comentan solas. Bueno, ahora vamos a soltar una coña en torno a, pues eso, las llamadas a los centros de salud. Pero vamos, que no es porque no quieran, que es porque están saturados. Llevamos 3 semanas llamando a esta persona porque necesitamos gente para atender la llamada en el centro de salud. Pero es que no lo coge. Estamos llamando de mañana y tarde cada media hora y no hay forma de dar con él. Y claro, lo normal es que pasemos de él, pero es que está demostrando que es la persona perfecta para el puesto. Es que no coge el teléfono nunca. Es un crack. Tenemos que seguir insistiendo, no nos queda otra. Igual con un poco de suerte lo coge aunque sea sin querer. Lo que hemos pensado es que vamos a llamar desde diferentes números a su fijo y a su móvil. A ver si en un despiste lo pillamos. A ver si una de las veces se confunde y se piensa que es su novia o que le han tocado un iPhone 13 o cualquier premio. Yo qué sé, que se confunda. No podemos dejarlo escapar. Es la persona ideal para el puesto. Sí, sí me interesa el trabajo. Vale, pues en 1.5 meses estoy allí. Pero qué bueno que es el cabrón, ¿eh? Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Pues sí, si están sonando los GRB es que toca marcharse. Y no sé qué pasa, que siempre se nos quedan noticias en el tintero. ¿Será que contestamos poco al teléfono o algo así? Debe ser. Eso será. Bueno, que lo que hemos comentado antes, que la semana que viene vamos a dejar que maten al que tienen que matar tranquilamente. Estos cristianos. Y nos vemos en 2 semanas. Nos oímos, mejor eso dicho. Eso es, en 15 días. Que nos pongan la cabeza como un bombo. Eso es. Un pletórico salud y anarquía. Adiós. Ya está dicho. Día tras día, me puso alegría. Día tras día, ayer, dinero, no más de dormir. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no había salido.